hemos enfrentado. Pero hay algo que nos ata y en la cama terminamos. Somos dos seres opuestos, pero en algo parecidos. Cuando hacemos el amor, ya no somos enemigos. Perverso amor, dulce y amargo. De pronto todo vuelve al ocaso. Perverso amor, ese misterio. Nos castigamos, pero volvemos a hacerlo amándonos. Pasó. Enfrentados, pero hay algo que nos ata y en la cama terminamos. Somos dos seres opuestos, pero en algo parecidos. Cuando hacemos el amor, ya no somos. Que apaga.